Luis Pasteur enriqueció la salud con un procedimiento para esterilizar la leche, el vino y otros líquidos que fue llamado precisamente pasteurización. Pero su aporte al desarrollo de las vacunas también fue trascendental. En 1796, el médico británico Edward Jenner se había dado cuenta de algo sorprendente. Los lecheros afectados por la viruela de las vacas eran, sin embargo, inmunes a la viruela humana. Entonces, Edward Jenner decidió inocular a un chico el virus de la viruela de las vacas y, semanas más tarde, infectarlo con viruela humana. El niño quedó inmune a la enfermedad sin presentar efectos secundarios. Había realizado la primera variolización científica, es decir, una vacunación de persona a persona. En 1881, Louis Pasteur descubrió que una forma grave de una enfermedad podía convertirse en muy leve en caso de debilitarse al virus que la causaba y ser utilizado como agente de inmunización. Más de un siglo después, las vacunas constituyen uno de los mayores logros sanitarios de la humanidad. Gracias a ellas, males como la viruela han sido erradicados y otros como la polio o el sarampión están en vías de serlo. Con la ingeniería genética se dio un salto cualitativo en el desarrollo de las vacunas. Por ejemplo, en 1986 se obtuvo la primera vacuna contra la hepatitis B, conectada mediante esta técnica. La labor del profesor Manuel Patarroyo en pos de un remedio contra la malaria ejemplifica también, y a su modo, los esfuerzos por neutralizar plagas letales a través de la inmunización. Pasteur también fue pionero en la conservación de alimentos con la ya nombrada pasteurización. Ahora, en la actualidad, la industria de los alimentos estudia tratamientos térmicos de conservación que eliminan los microorganismos y conservan el sabor. El uso de altas presiones y radiaciones y ultrasonido constituyen, por cierto, el futuro.